Hoy es viernes 4 de abril de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Bueno, Xavi, pues hoy comenzamos con un pequeño apartado de publicaciones de la web municipal y la primera de ellas dice así, Xavi: a consecuencia de las elecciones al Parlamento Europeo, exposición del censo electoral. Las listas electorales que regirán durante las próximas elecciones al Parlamento Europeo del próximo día 25 de mayo estarán expuestas al público desde el día 7 al 14 de abril. Durante los días laborales de este periodo, los interesados podrán consultar las listas del censo electoral en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berrezar. También se puede realizar esta consulta a través del teléfono 012. Impuesto municipal de circulación año 2014. Ha abierto el periodo del pago voluntario al impuesto de circulación del año 2014. Los recibos se han enviado ya a los domicilios de las personas titulares de los vehículos el último día de pago voluntario, el 6 de mayo. Y como decíamos en el sumario, mañana el 35 aniversario de Txurizuri. El grupo de danzas Berriozartarra ha preparado una serie de actividades en torno a su 35º aniversario. A las 12 del mediodía, danza poteo desde la Plaza Euskal Herria. Y a las 7 de la tarde, festival de danzas en el Salón de Actos del Colegio Mendialdea. A las 10 de la noche, cena popular y a continuación, gaupasa a cargo de Luciano's Show. Y hoy viernes se celebrará el campeonato entre escuelas de bertsolaris de entre 14 y 18 años en Iruña. Esta es la 28ª edición del campeonato entre escuelas de bertsolaris de entre 14 y 18 años que se celebrará en los locales juveniles Calecalde hoy viernes a las 7 de la tarde. Los jóvenes después de la sesión compartirán una bercho merienda con los bertsolaris Julen Zelaieta y Amaya Elizagoyen. La entrada a este evento será gratis. El joven bertsolari de Berriozar, Manes Mayarín, tomará parte en este concurso. Y el próximo domingo, de tontos y otras especies en el auditorio. Así es, este es el nombre de la obra que representará el taller de teatro de Irurzun en Berriozar el domingo a las 7 de la tarde en la Escuela de Música. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla por 2 euros desde media hora antes de la función. Y un total de 140.000 euros se reparten entre Berriozar e Iruña. Los boletos premiados han sido 4 cupones de la 11, agraciados cada uno de ellos con 35.000 euros y vendidos en la calle Iruñalde de Berriozar y la avenida San Jorge de Iruña. El número premiado fue el 55.649. Soriona a los afortunados. Y en la sección de información deportiva de hoy comentaremos los señalamientos más destacados del baloncesto de Mendialdea, Kirol, Elkartea, donde jugarán los chicos del senior, Xavi. Se quedan en casa, por lo tanto jugarán en Berriozar contra el club de baloncesto Noain el sábado día 5 a las 5 y cuarto de la tarde. Y las chicas también, este fin de semana, en casa tienen el partido, lo disputarán contra el Valle de Hues, este mismo sábado a las 7 de la tarde. Y el resto de señalamientos se pueden consultar, como siempre, en eguskiplaza.net. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? La predicción nos cuenta que tendremos brumas matinales, cielos nubosos especialmente durante la primera mitad del día, vientos flojos a moderados de componente oeste, predominando el noroeste durante la primera mitad del día con rachas fuertes y el suroeste por la noche. Las temperaturas máximas en ligero ascenso. Hoy también un día fresquito.